Organización de Productores Populares de la Costa Grande. A nosotros como comuna se nos lleva a elegir a cada uno de nuestros representantes por medio del voto, el cual nos representará en el Parlamento Burgués y después nos aplastará. Carlos Marx no se equivocó y tampoco las organizaciones sociales quienes están trabajando un proyecto de poder popular en la cual decían que se organizaran y lucharan, pero no votaran. Y fuimos muy claros nosotros como Organización Popular de Productores de Costa Grande en hacer esa campaña, al igual que compañeros de Tixla, de Chilpancingo, porque claramente conocíamos a Ángel Aguirre Rivero y sabíamos quién era y de dónde venía. El problema principal de los pueblos es que carece uno a veces de no conocer la historia, sobre todo la historia de los candidatos o quienes nos representan. Ángel Aguirre Rivero, nosotros lo conocimos desde que estuvo de interino y que exoneró a Rubén Figueroa. Por eso en su campaña política nosotros siempre dijimos que no se debía votar por él porque tenía manchadas las manos de sangre. Pues después de la masacre de Aguas Blancas y que exoneró a Figueroa, fue el que creó los grupos paramilitares en la Sierra de Coyuca, asesinando a muchos de los compañeros de la organización campesina, asesinatos selectivos que se llevaron a cabo por estos grupos, de los cuales se vinculaban por la aparición del EPR en Aguas Blancas al año de la masacre. Esto, en el siguiente año, trajo la masacre de Acteal, del Charco, y después la de estos compañeros del 12 de diciembre. Le queremos hacer un llamado a esos perredistas, a esas organizaciones sociales que se ponen al servicio del gobernador, que sabemos que son por intereses económicos, no patrióticos. Queremos decirle que si ya no se acuerdan de que precisamente Ángel Aguirre Rivero, junto con Rubén Figueroa Alcocer y otros, fueron los causantes de la muerte de más de 800 perredistas asesinados durante el transcurso de la lucha y que hoy algunos dicen que dan la vida por él. Nosotros repudiamos a esas personas que no tienen dignidad, que lo hacen no por un compromiso patriótico, sino porque son arrastrados, tienen intereses personales, intereses económicos, y que nosotros, al igual que Ayotzinapa, nos resistimos, no nos vendemos, y aquí estamos, compañeros, para seguir en la lucha. Gracias.